H Radio, donde la nostalgia no cabe. MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Esto es El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes. Grupos emergentes. Tenemos un pequeño problema técnico. Vamos a arreglarlo. Bueno, está súper chido como así, ¿no? Como en círculo, con una plática como más íntima. Porque la idea es pues justamente tener una conversación, ¿no? Igual hay como tres invitadas y yo. Y pues la idea es hacer una discusión y hablar de uno de los temas que creo que son como los más importantes actualmente, que es justamente las mujeres y la violencia, y por qué no llevarlo también al terreno de la música, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando en la música y como un espacio público, un espacio de socialización en relación también a la participación y el papel de las mujeres y la violencia que hay. Entonces, pues la idea es que participemos todos. Stephanie, ahora le pasaré el micrófono para que dé más una guía de la discusión y del debate, pero pues la idea es que sea inclusivo, ¿no? O sea, que todos participemos, que todos hablemos y también pues le entremos como al tema y lo hagamos público, justamente. Entonces, le paso la voz a Stephanie. Pues muchas gracias a todas. Gracias por como esperarnos y llegar a tiempo y todo esto. Bueno, sí, como comentó Merarit, un poco el objetivo y como nosotros estábamos pensando este conversatorio es como, o sea, una construcción del espacio entre todos los que estamos acá. Y bueno, la idea de hablar sobre violencia, creo que para todas es como muy evidente cómo se ha recrudecido pues en estos últimos meses y en estos últimos años pues los casos de violencia de género, violencia hacia las mujeres y los casos de feminicidios, ¿no? Recientemente pues ha habido varias manifestaciones con muchísima gente, masivas, justamente para denunciar estos casos, y nosotros lo que pretendíamos traer acá a la discusión y a la reflexión es que eso no solamente ocurre, o sea, no hay ningún espacio exento de este tipo de violencias. Entonces creemos que la cultura y particularmente el mundo de la música y de las escenas musicales independientes están también permeadas por este tipo de violencias, y creemos que pues qué mejor espacio que pues, un espacio como la Alicia, que ha sido pues un precedente y un referente como para reflexionar, pero también un escenario donde participan múltiples expresiones artísticas y musicales, y que también pueden dar pie como a este tipo de prácticas, ¿no? Entonces creemos que pocas veces ocurre o se prestan las circunstancias para generar una discusión, y creemos que es importante generar estas discusiones en todos los espacios de los que participamos. Por eso pues nos dimos como, tuvimos como el propósito de generar este espacio de diálogo y de análisis, y pues no sé, quisiéramos incluir a las invitadas y un poco que nos hablaran acerca, bueno, de su experiencia en el mundo de la música independiente o de las diferentes escenas de las que participan, y cómo ven la situación de violencia en este momento en estos espacios, ¿no? Y bueno, si quisieran presentar primero, y pues ya después empezamos como la discusión. Bueno, gracias a Stephanie y a Merarit por invitarme siempre a platicar en este tipo de conversatorios. Me gusta mucho compartir esta experiencia. Yo soy Noemí, alias Dementia Ciner. Mucho gusto a todos. Bueno, yo soy Ángela Rivera. Gracias a las chicas igual por invitarme. Y eso, participo en dos espacios que yo creo que es lo que hace que esté como invitada acá, que es tanto como música y también como investigadora. Vamos a presentar todos. Bueno, yo soy Virginia Sánchez y también por ahí he tenido alguna experiencia con la música desde el género reggae y me tocó tener como ciertas experiencias que igual al rato comparto. Bueno, igual para empezar la discusión, pues estaría bien como un poco que nos hablaran de los géneros en los que, bueno, las escenas particulares en las que ustedes han tenido, se desenvuelven y han tenido como participación y cómo ven la situación de la violencia hacia las mujeres en estas escenas en particular. Bueno, yo empecé a los 18, 19 años en el rockabilly, en el género del rockabilly, un género bien arcaico, la verdad. En sentido del machismo estaba muy presente porque pues obviamente las mujeres en ese entonces nada más cantaban y era raro que alguna tocara un instrumento, ¿no? Entonces ahora enfrentándose al rockabilly como escena, pues puedo decir underground, fue un poco complicado ser una banda de puras mujeres, parte complicada y parte pues sí, siempre fue complicado porque siempre te vieron como un objeto, no como una mujer que tocaba, ¿no? Sino como, vamos a ver a las chicas que tocan, dicen que tocan, ¿no? Y entonces era padre porque venía mucha gente, pero a su vez como que venían una vez y decían, no, sí tocan. Y jamás te volvían a ver, ¿no? O sea, venían y adiós y se acabó. Y, o sea, el ganar terreno en un lugar así pues fue un poco complicado, ya iremos contándoles. Y después también empecé con Las Navajas, que fue un proyecto más punk, más rocker, con Jenny Bombo de Ultrasónicas, que ella pues ya por su parte tenía muchísima experiencia en esto de pues la música y el rock en cuestión de género femenino. Y pues la verdad es que todo fue más libre en esta banda, ¿no? Como que nos valía gorro, ya traemos experiencia y ya nos valía más y íbamos a donde queríamos y tocábamos donde queríamos y si algún empresario se quería pasar de listo, pues ya sabíamos cómo enfrentarlo, ¿no? Como que empezamos a tener más experiencia y eso es de donde yo provengo, ¿no? Como mis experiencias en la música han sido pues desde el rockabilly y también un poco del género del rock. Bueno, de partida yo no soy de acá, vengo de Chile, del sur de Chile, y allá participaba en dos bandas, una solo de mujeres, una banda de punk llamada Flores Marchitas, que lleva como 10 años más o menos, y me uní hace 2, bueno, ahora ya los dejé, y además en una banda post-hardcore, también del sur de Chile, y ahí tocaba guitarra en Flores Marchitas bajo y yo creo que por el hecho de ser un país más pequeño y por tanto circuitos musicales más pequeños, esas dos escenas estaban muy fusionadas, a diferencia de como he visto acá que el punk está un poco más dividido de lo que es el hardcore, post-hardcore, hardcore melódico, allá no sucedía tanto eso, son dos escenas que están muy cohesionadas y sobre todo porque también ahí se comparten integrantes entre bandas. Y eso, entonces creo que, bueno, a medida que vayamos avanzando también voy a ir comentando en cierta parte los contrastes que he visto y eso, pero lo que me parece como rico de rescatar así primeramente de eso es que lo que unía ambas escenas principalmente eran lazos de compañerismo, amistad, solidaridad y eso. Bueno, es que no estaba programada, pero bueno, comparto mi experiencia. Hace algunos años yo participé en una banda de reggae que se llamaba Cuchilla Bontón. De hecho, tuvimos un par de presentaciones por acá en el Alicia muy, muy padres. Y bueno, mi experiencia dentro del ámbito de ese género pues fue como un poco ambivalente, porque por un lado efectivamente vi que existía machismo, ¿no? Desde el momento en que éramos muy pocas las mujeres que participábamos en ese género, ¿no? O sea, y quienes de repente lo hacían como Olinka, ¿no? Que hasta la fecha lo sigue haciendo muy bien, y que en una investigación que de hecho me acompañó Merari en ella, ¿no? Sobre el reggae en, como un estilo, la creación de un estilo en el Distrito Federal. Y la experiencia de las compañeras que participaban sí decían que efectivamente habían sentido como esta segregación, o sea, llegaban de hecho a ciertos programas o eventos y por el hecho de ser mujeres como que no se les creía y se les daba como mucha apertura, ¿no? Y espacio. Pero lo rescatable es que conforme fue pasando el tiempo, yo vi que más mujeres iban integrando. De hecho, recuerdo que alguna vez cuando presentábamos el disco y asistimos a la al programa de Reggae Evolución, pues yo dije que sentía esto, ¿no? Que había machismo y inmediatamente empecé a recibir mensajes de no es cierto, claro que no existe el machismo, o sea, pero agresivo. Y hubo chavas, se me hizo también interesante, que sí también me mandaron mensajes de es cierto, yo también he querido participar en esto y no me han dado chance por el hecho de ser mujer. O sea, lo sentían, si se viviera o no, había un sentir. Entonces, lo que de repente platicábamos con compañeras era de, bueno, vamos a dejar a un lado esto que existe el machismo, porque también creo que a veces nosotras no nos atrevemos a hacerlo, ¿no? También hay como una, nos detenemos, nos da miedo, ¿no? Nos predisponemos. Entonces, pues fue interesante ver cómo muchas chavas, a partir de ciertas morras que lo hacíamos, empezaron a surgir más compañeras haciendo este género. Bueno, y que es complejo, porque finalmente ese género se divide en muchos, en subgéneros y demás, y hay como compañeras que ahora son DJs y pues sí, creo que, pero son muy pocas todavía, ¿no? Y bueno, ¿qué más podría decir? Que creo que es importante también estos eventos que hoy las compañeras están organizando, porque como decía Steffi, creo que la situación, esta discusión sobre el papel del género, no solamente en la música, sino en otras expresiones sociales, ¿no? En otras formas de la vida, creo que nos está obligando a tener una reflexión y un replanteamiento de cuál es el papel que hemos tenido la mujer. Pero no solamente así como en el modo de ver y de analizar lo que está afuera, sino también como desde la vida propia, ¿no? O sea, decir qué tanto hemos reproducido ciertos vicios, ¿no? De esa educación patriarcal que por años estuvo permeando y que a partir de muchos movimientos de mujeres, que también eso es lo que hay que reconocer, ¿no? Que el que ahorita el feminismo y el papel de la mujer se esté hablando en espacios como este y en muchos más, ¿no? De verdad que he visto muchos eventos, es importante y quiere decir que ha ido abriendo camino, y que, pero que todavía el camino es bien largo, ¿no? Y que no se trata también como de generar esta lucha de un género contra otro, ¿no? Sino realmente que tenemos creo que un compromiso de que generar esa conciencia de que lo que queremos es una equidad en derechos, entonces, que somos diferentes, afortunadamente, yo creo que eso es lo que nos complementa, ¿no? Pero que sí tenemos que luchar porque esta visión machista que todavía permea en muchos sectores, ¿no? Tanto de la ciudad, en urbanos, rurales, todavía permea, creo que el camino es muy largo. Pero el hecho de que ya se esté avanzando, el hecho de que las semillitas, ¿no? Que van sembrando Merarit, Steffi, las compañeras que he visto, ¿no? En la música, desde otros ámbitos, o sea, es bien importante. Y creo que es lo que hay que voltear a ver y regar. O sea, como que ir también avanzando un poco en este, más que en un aspecto contestatario acá o de agresión y todo, sino como que también nosotros en nuestras prácticas ir construyendo y materializando todo ese discurso que en un momento, pues, vamos manifestando y creando desde nuestras mentes y que es bien válido, creo que es el proceso, pero también irlo materializando en eventos como estos. Entonces, bueno, es lo que yo quisiera compartir. Bueno, nada más un poquito abonando a lo que han comentado. Yo he estado trabajando como algún tiempo con chavas que tocan en bandas. Hemos compartido varios espacios, por ejemplo, con Mimi, con la China, ahora también con Ángela, con Stephanie, o sea, y hay algo como que me parece importante señalar y que lo están ya diciendo las chicas, que justamente en los espacios musicales, no solo en el rock, sino en los espacios musicales en general, pues como todo espacio público se vuelven a repetir ciertos patrones que están íntimamente vinculados con la normatividad de género, es decir, con el patriarcado, ¿no? Entonces, la idea como de denunciarlo y de hacerlo visible es justamente pues darnos cuenta de que no es algo normal, porque se naturaliza, se normaliza y se piensa que es como, pues pasa, porque así es, ¿no? O sea, siempre tiene que pasar. Entonces, pues justamente abrir estos espacios de diálogo y abrir estos espacios para poder como ponerlo en la mesa de más allá de la casa o de, o sea, hacerlo en un espacio como la Alicia, como decía Steph, es justamente una práctica micropolítica. Entonces la idea es como llevarlo y hablarlo acá, ¿no? Entre nosotras y también entre nosotros, entre los hombres que están acá, para generar estos lazos de conciencia en común y darnos cuenta de cómo hay una violencia simbólica que es normalizada alrededor del significado de ser mujer en espacios públicos, en este caso en espacios musicales, donde además se sigue enalteciendo, porque el ser mujer también, alguna vez lo platicábamos con Mimi, está relacionado con la extrañeza, ¿no? Ay, qué linda la chica tocando ahí, ¿no? Quién sabe cómo toque, pero qué lindo que está ahí, ¿no? Entonces esas son formas de violencia simbólica también vinculadas con el ser mujer y lo que significa ser mujer bajo ciertas representaciones. Bueno, y un poco para empezar a dar pie a la reflexión, que justo también lo comentaba ahorita con Joe, la mayor parte de las personas que estamos acá participamos de cierta manera en espacios que están vinculados a las escenas musicales independientes de la ciudad, ¿no? O sea, ya sea desde el son jarocho, el rock, el rockabilly, el reggae, el punk, el post-punk, o sea, toda esta inmensidad de géneros y de expresiones que involucran, ¿no?, a las escenas musicales independientes. Y un poco como la pregunta que quería plantearles es, ¿consideran ustedes que las personas que participamos de estos espacios tenemos una responsabilidad de discutir y de visibilizar casos o situaciones de violencia en estas esferas? Ey, gracias. Yo considero que todo aquel que lo puede visibilizar y es capaz de visibilizarlo tiene ya una responsabilidad, ¿sabes? Como que si ya alguien se dio cuenta de que aquí hay algo que no está chido, que no está pasando bueno, o sea, que no está bien, creo que todos ellos tienen la responsabilidad de alzar la voz. O sea, es como cuando una vez que se te caen las vendas de los ojos, ¿no? Como que toda la vida viviste en el patriarcado y no te diste cuenta y normalizaste un montón de cosas que tu papá le hacía a tu mamá o que tu tía le hacía a tu tío le hacía a tu tía, ¿no? Como que todo eso que viviste en el hogar, y entonces de pronto conoces un tipo de discurso distinto y te das cuenta y entonces tienes esa responsabilidad de decirlo, ¿no? Como de hacerlo ver. Y créeme que creo que no es fácil, creo que para mucha gente todavía es como complicado sacarlo. De hecho, yo he visto a muchas mujeres, incluso, no me gusta meterme en ese tema, pero creo que es necesario, he visto a muchas mujeres que no aceptan todavía el hecho de que ya vieron que hay mucha violencia hacia la mujer, pero que en vez de gritarlo, como que lo ¿cómo te explico? No sé, siento que lo interiorizan y dicen, ah, es que nosotras también tenemos la culpa, o ah, es que nosotras, y entonces digo… Yo las entiendo por una parte porque digo, es que es bien complicado salir, o sea, quitarte esa máscara, ¿no? Es bien complicado porque enfrentarte a esa vida como de, no acepto esto porque es macho, ¡ay, sí, feminazi! ¿No? Sé que es complicado y por eso no la agarro, o sea, no agarro la porque nadie quiere violencia en realidad, o sea, no es la idea, ¿no? Hacer la violencia no es lo que alguien quiere, sino que más bien es como… pues queremos equidad, ¿no? Queremos libertad, queremos que todo sea padre para todas, ¿no? Que todas podamos vivir tranquilas. Eso es lo que realmente buscamos y sabemos perfectamente que hay cosas, pues micromachismos y cosas muy pequeñas que la verdad la gente no visibiliza y está normalizando. Y eso es lo que está afectando desde abajo, ¿no? Desde la raíz. O sea, si tú no quitas todo eso, arriba va a seguir siendo un relajo y van a seguir teniendo miedo las chicas de enfrentarse a lo que realmente está pasando, de alzar la voz, de un montón de cosas. Y eso también se ve reflejado en la música, ¿no? Porque incluso tú como chica te subes con más terror a tocar. O sea, como que dices, ¡ay! Está bien pesado el ambiente, me están viendo todos y ¿por qué me están viendo? ¿Qué se me cayó? ¿No? O sea, es feo porque te enfrentas a un mundo de hombres, porque o sea, el rock es de hombres en realidad, ¿no? Y lo que estábamos intentando hacer años atrás, Merar y todas nosotras las chicas que estábamos participando en este movimiento de histeria femenina, híjole, cómo nos llovió. ¿Por qué histeria femenina? ¿Qué no saben que la histeria? O sea, sí, soy mujer, sé perfectamente lo que significa histeria, yo tengo un útero, ¿no? Pero lo quiero hacer así precisamente para que sea más contestatario, ¿no? Como, pues es una linda coincidencia, ¿no? Que las incluyamos a todas, no nada más a las que sepan lo que significa el feminismo. Entonces, pues esa era la idea, ¿no? De hacer este movimiento y de tomar el rock también por nosotras y de hacerlo nuestro y de hacerlo a nuestra manera. Y entonces, creo que en la actualidad se ha hecho mucho y ya como que empieza a haber esa pelea que no estaba planeada, pero evidentemente va a ser, ¿no? Porque pues tienes que llegar a tomar un lugar que no era tuyo. ¿Por qué? Pues por mala onda, nada más, ¿no? Y ya eso es lo que creo que es. Bueno, yo pienso que definitivamente por el hecho de tener la posibilidad de ocupar ya sea un escenario, literalmente un escenario, o un escenario simbólico, como pasa en muchas otras escenas, sí nos carga definitivamente una responsabilidad que implica tomar una posición. Y yo creo que muchas veces eso es de lo que no nos hacemos cargo, como de tomar una posición respecto a las diversas situaciones que van sucediendo, ya sea más contingente, que tengan que ver con los distintos niveles. Y creo que tomándome también de lo que decía Merari respecto a que, por ejemplo, hacer algo acá es micropolítica, pienso que muchas veces también se trata, los problemas se abordan de esa manera, dividiéndolos, como desde lo que sucede lo íntimo, lo privado y ya lo público. Y simplemente nos dedicamos a abordar lo público y dejamos de lado lo más privado y también lo íntimo, que yo creo que esos tres aspectos, o sea, son sumamente importantes de abordar sin distinción y por tanto de tomar una posición al respecto. O sea, pienso precisamente como respecto a casos más particulares que hay dentro de las escenas de violencia, con miembros de bandas específicos. Yo creo que sí es muy necesario tomar una posición contestataria, si es necesario militante. Y bueno, esa es la manera en que lo veo y de cierta manera también el desafío es pasarlo a la práctica. Muchas veces también nos cuesta hablar, pero ahí está. Yo creo que son parte de las tareas pendientes que tenemos por la responsabilidad que hay de ocupar espacios donde sabemos que estamos siendo escuchadas en cierta manera. Y eso, pienso que es una gran responsabilidad la que tenemos y que hay que trabajar en ello. Hace rato creo que dije que no contestatario porque me equivoqué de palabra, pero era más si tienen razón. Era así como no de confrontación, ¿no? Yo creo que sí, o sea, el tener un de entrada un micrófono, ¿no? Ya es un poder que se ostenta. Entonces, creo que ya existe mucha cosa basura y creo que sí se tiene que reflejar a través del arte todo lo que pasa, ¿no? Creo que esa es la riqueza del arte mismo, el que sea un reflejo de la realidad, de diversas realidades, porque también no es una realidad absoluta, ¿no?, la que se vive. Pero hay unas realidades que nos aqueja a todos, ¿no? Que se vive, o sea, habrá situaciones muy complejas, individuales, pero hay realidades sociales que estamos viviendo, por ejemplo, que a todos nos toca, ¿no? O sea, por alguna u otra razón, en diferentes maneras y dimensiones, pero a todos nos aqueja. Entonces, yo creo que falta también a veces articular todas esas inconformidades, todas esas visiones o análisis, reflexiones de la vida y hacerlos arte, ¿no? Porque creo que a través del arte se puede transitar y llegar mejor a otros oídos que a veces, no es que sean, a veces se tachan de ignorantes, ¿no? Yo creo que a veces es más bien hay gente que desconoce cosas, ¿no? Que hay gente que está muy metida en su dinámica cotidiana, que el mismo sistema les obliga y que a veces no tienen ese alcance o ese tiempo como de recurrir o de tener el chance de conocer otras cosas. Y si de repente a través de la música, por ejemplo, se puede llegar a otras personas y dar a conocer estas problemáticas que a veces ellos no han visibilizado como tal, ¿no? O sea, las mujeres de veras a veces ni se dan cuenta del nivel de machismo y violencia que viven y que reproducen, ¿no?, a través de la educación de los hijos, porque eso es cierto, ¿no? A veces los hijos son los que se quedan en casa y quienes los educan son las madres, pero las madres traen todo un bagaje ahí también como de una educación, ¿no?, que decíamos. Entonces, pero creo que ha habido generaciones, a partir de unas atrás, que han empezado a romper estos esquemas, ¿no? La neta, que algo que nos lleva a estar aquí. O sea, esto era inimaginable años atrás, ¿no? Pero ahora se ha ido haciendo. Entonces, yo creo que la música ha servido mucho para eso, ¿no? Por ejemplo, no hablemos en las revoluciones, ¿no? Siempre ha habido cantantes que de veras llegan y hacen como su labor así casi de difusión, ¿no?, a través de la música, ¿no? Víctor Jara, Silvio Rodríguez, ¿no?, por ejemplo. Y otros grupos, el punk, ¿no? Ha habido, o sea, la verdad creo que eso fue lo innovador del punk, que ya era directo, ¿no?, el discurso de qué está pasando, estamos en contra de esto, la vestimenta. Entonces, creo que sí es un poder que se tiene y que se tiene que asumir si queremos transformar. Y hablar de todo, ¿no? También hablar del amor, del desamor, o sea, de toda ese... toda esa gama, ¿no?, que nos da la vida. Entonces, eso. Gracias. Pues no sé si alguien de las personas que estamos acá que también participan pues de escenas musicales o de espacios culturales vinculados a la música, que quisieran igual compartir un poco la experiencia con respecto a esta pregunta en particular. Viene llegando, viene arrasando. Una disculpa porque, híjole. El metro. Metro. No, buenas noches, yo soy Gretch, baterista en Las Navajas. Aquí mis hermanas, compañeras y amigas ya me conocen, y los que no, pues, buenas noches. Y rescatando de las palabras de las tres compañeras, sí, primero que nada, yo estoy muy contenta de que se abra este espacio, porque como dicen, esto era inimaginable. Punto número dos, la participación. Somos poquitos, pero yo creo que eso va a ser lo que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Que luego como que demeritan o dicen, es que nada más ellos o el circulito. Pues no importa, el circulito es bien grande y se va expandiendo y expandiendo. Y también la parte interesante y bonita es que la participación ahora ya es más constante, y también ya muchas personas que a lo mejor como yo desconocíamos, o como dices, no lo sabemos y no nos damos cuenta, pues ya nos damos cuenta, ya despertamos. Y no es como que vivas con la venda en los ojos, pero es difícil porque es una lucha constante, primero con los seres queridos, luego con el entorno, luego en la sociedad, luego en tu trabajo, en la escuela, con amigos, con el novio, con quien quieras, ¿no? Entonces... la parte del feminismo pues todavía les causa miedo, les causa terror, pero también les causa terror que es una resistencia, porque todo el mundo ahorita estamos violentados, violentadas, y pues yo creo que las acciones, como decía la compañera, ya van a tener que ser otras, porque de verdad la gente, pues ya les explicamos con dibujos, ya se les dieron las manzanas, ya se les dijo... un chorro de cosas, ya se les cantó, ya se les bailó, ya se les publicó, ya se les leyó. Entonces, no es que no esté llegando bien el mensaje, es que todos nos estamos resistiendo. Sí, sí es difícil, está bien cañón, es una resistencia muy cañona, y como dices, qué mensajes llegan, qué información. Y el otro día estaba yo así viendo eso, ¿no?, de que la palabra tolerancia, y encontré una imagen bien chistosa del como el plano cartesiano de la tolerancia, que es como de te tolero, sí, no, pero porque me caes chido, no quiero broncas, pero eres un pendejo, ¿no?, por así decirlo, pero te tolero para evitar la bronca. Pero es que yo creo que no es tolerancia, también hay que tener un poquito de empatía, porque es ver cómo lo está percibiendo el otro. O sea, sí son palabritas así que escuchamos, pero yo creo que falta ser un poco empático, pero primero reconociéndose uno. Y yo voy a saber, a lo mejor ella cómo me está percibiendo ahorita, cómo lo siente él, cómo lo está recibiendo aquel. Entonces son como ya también palabritas, hay cositas y todo, que ya la misma gente tiene que saber y nosotros mismos ya reconocer. O sea, ya llega un punto en que yo creo ahorita ya nos estamos asfixiando mucho en muchas cosas, ¿no? Como dices, la rutina, los problemas y sí. Pero ahorita ya es como... Yo me puse a verlo como ya en un par de meses y todas las noticias. El otro día a mí me tachaban de amarillista. por publicar todo eso de, o sea, todas las noticias que ahorita estamos leyendo en Naucalpan y de las muertas y de los niños y de todo, sí, en serio, y pues, o sea, pues ni modo, sí voy a ser bien amarillista, no me importa, o sea, ahí sí yo sé que a lo mejor dices, ¿qué comparto y qué no comparto? Pero la intención viene siendo otra y es también de, a ver, gente, o sea, tienen que verlo, tienen que toparlo, o sea, sí, que hay medios más pinches negros que yo y más amarillos, sí, o sea, eso sí va a existir y yo no soy un medio, yo soy solamente otra parte bien comunicativa de solo compartir y publicar, pero yo creo que a mí, por lo menos, lo que me sorprende es que esos que me dicen amarillista, sí me leen, o sea, sí lo ven, ¿no? Sí se toman como la molestia de decir, ah, bueno, esta hija está compartiendo pura pendejada, pero ya le llegó el mensaje, entonces yo creo que que es muy padre cuando ya te abras a estas experiencias, cuando ya te reconoces y cuando sí realmente aceptas y ves que tu mundo y lo que te rodea sí te está violentando todo el tiempo, que pues hay que ser firmes porque pues al principio empiezas a explicarle a todos, así, a todos, y no, y les replicas y les dices y les explicas 70 veces hasta que ya te automatizas y ya después ya dices, no, bueno, ya compré, ¿no? Pero sí me da gusto que estos espacios nos den la oportunidad de expresarnos, porque eso es lo que tenemos que hacer, número uno, expresarnos y luego pues reconocer esas expresiones y ver los campos de acción que son los que se necesitan trabajar, porque también es como de, queremos abarcar luego muchas cosas y todo, pero también hay que darle la oportunidad a cada quien que pueda aportar, ¿no? Y en qué es bueno para cada cosa. Y yo creo que que me gusta que ya se integre gente nueva, que también los que no sabíamos nada, pues ya, ahora ya conocemos más, y seguir invitando a mujeres, niños, personas, hombres, a los abuelitos, a la abuelita, a explicarle, o sea, a todo mundo hay que incluirlo, porque todos lo que dicen, es que ustedes no nos incluyen, es que no nos, o sea, nos abren, o qué traen, qué conspiran, ¿no? Entonces, híjole. Es que, bueno, yo quiero agregar algo muy importante a lo que dices, ¿no? O sea, es como un punto que creo que también vamos a tocar, me quiero adelantar tantito, pero es que es bien necesario porque siento yo que si te metes a las redes sociales y vas a estar ahí en las redes sociales y te vas a atascar de todas las redes sociales, todo lo que está pasando y de cualquier comercial que saca cualquier empresa, Yoplait o madres así, que hay una discusión ya ahí, un enganchado, un macho enganchado con una feminista. Y tú dices, ¿me meto o no me meto? ¿Digo o no? Y entonces, ¿qué pasa? Yo digo, sí, a veces es necesario hacerlo para entrar en debate con alguien, pero más que debate ya se genera una violencia, ¿no? Ya se genera en, ay, no, tú vete a lavar los trastes. Y eso es bien constante. Entonces yo de verdad llegó un momento en el que decidí cerrar redes sociales y prefiero entonces participar en estos espacios, darle difusión a estos espacios donde se aclara con calma, o sea, tranquilamente a la gente que realmente está interesada y esa gente interesada lo va a transmitir con calma, ¿no? Y va a empezar a transmitirlo con calma. Porque si tú lo generas así con violencia, yo siento que no llega de la misma manera, ¿no? Porque todos están a la defensiva, porque todo. Y bueno, yo no me aguanto. La verdad es que todavía no me aguanto. O sea, sí digo, ¿no? De repente sí me meto y digo, no, es que estás mal porque estás, o sea, no estás pensando en esto y en esto. Pero a veces es desgastante porque tienes muchas cosas que hacer en el día y no puedes estar todo el día ahí. Bueno, sí, el tema como de nuestras experiencias virtuales y bueno, la realidad, como también lo vamos a tocar en un momento en referencia también a la música, pero quisiera plantear como otra pregunta que es, no solamente se limita a la participación como ustedes, que como músicas que tienen bandas o que tienen proyectos y donde continuamente están participando en escenarios, pero en todo lo que involucra como su experiencia artística, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Cómo reaccionar, o sea, frente a estas violencias que recibimos cotidianamente, como, pero particularmente en la música, ¿no? ¿Cómo hacerlo, por ejemplo? Yo pienso, yo como asidua de conciertos o que soy consumidora igual de ciertos géneros, de cierta música, y que luego escucho o de ciertas revistas, ¿no? Incluso ciertos medios, sigo ciertos medios, etcétera, y que luego escucho o veo o que como promueven a ciertas bandas que tienen un discurso abiertamente violento, ¿no? Y entonces decido pues, personalmente yo decido como, bueno, yo no voy a participar, por ejemplo, en el hardcore, me pasó mucho, ¿no? Que a mí me gusta mucho el hardcore y el punk, y entonces hubo un momento en el que yo lo veía como un espacio completamente masculino y dije, no, bueno, boicot, ¿no? O sea, prefiero, y esa fue mi experiencia, ¿no? Ustedes, ¿cuál es la experiencia? ¿Cómo reaccionan frente a estas violencias que vemos referenciadas y explícitas continuamente en los escenarios musicales? Yo creo que Grace no me va a dejar mentir, pero es que ella toca conmigo en Las Navajas, para los que no lo saben. Y yo creo que a partir de que de verdad nosotras hicimos una unión y empezamos a tocar rock de chicas y nos empecinamos y nos montamos en nuestro burro, sí hemos dejado de tocar en ciertos espacios, no sé si te has dado cuenta. O sea, la verdad la gente como que ya dice, ay, es que son bien mamonas. Sí. Y entonces la realidad es que no es que seamos mamonas, es que la verdad hemos aprendido que ya tenemos cierto tiempo tocando, somos chicas y la verdad al principio nosotras no estábamos tan educadas en esto, vaya. Pero nos fuimos dando cuenta, porque era una realidad, o sea, el ser cuatro chicas, ahora tres, el ser cuatro chicas yendo de aquí para acá y nos ha pasado de todo, nos hemos aventado tiros, o sea, nos han aventado chupa en la cara, o sea, y la verdad es que casi todos esos problemas han sido porque la gente no valora la música femenina, o sea, el rock femenino, ¿no? Te dejan hasta el final, te ponen tu nombre en chiquito y tú dices, oye, llevo 5 años haciendo esto y tú me mandas abajo con un montón de bandas que no conoce nadie. Y yo llevo 5 años y tocando en muchos, y eso realmente solamente lo pienso que es porque dicen, insisten en la onda de, es que son chavas, quién sabe quiénes sean, ¿no? O tú las conoces, sí, las vi una vez en el Alicia, en el Alicia, sí. Y en serio te menosprecian porque dicen, eres chava, ¿no? Eres chica. Y entonces la verdad sí, como que fuimos, como cuando limpias tu Facebook, ¿no? Como que fuimos limpiando un montón de contactos que dijimos, ay, no, este cuate mejor ni le hables, o este, y así te va pasando desgraciadamente. Y viene el típico güey que te dice, no, es que tú tienes que ser más, ¿cómo se dice? Más diplomática. Tú no, y dices, no me interesa ser diplomática con un vato que me está agrediendo o que me está violentando. Es que tú todo lo ves como violencia. Tú no lo tomes así, tómalo más tranquila. No lo voy a hacer, porque entonces sería normalizarlo y entonces sería seguirlo viviendo y que ese vato siempre lo haga constantemente y no tenga ni siquiera un poquito de respeto a las siguientes generaciones, ¿no? Okay, me quedé sin chamba, pero ya hice algo, ¿no? O sea, ya le dije, no, ahí te paras, ¿no? Ahí no voy a participar contigo porque no pagas, porque no me das el respeto que necesitamos, porque tú nada más me incluyes porque crees que voy a hacer el show. No porque sea, ajá, exactamente, ¿no? Y todavía me han dicho a la fecha, ¿no? Un par de tetas jala, ¿qué? Más que unas carretas, o no sé cómo, está bien feo eso. Y así te lo dicen, o sea, de verdad los empresarios así te llegan y te dicen así, las cosas son bien claras. Y una vez cuando yo estaba más chiquita, la verdad tenía, apenas había grabado mi primer demo y estaba con Leopardas, fui con mi anterior baterista, que se llama Valeria y Denise, y teníamos un demo. Y se lo llevamos al organizador del Rocksteca. Y entonces el vato nos dijo, pues la neta no me gusta cómo tocan, pero son morras y se ven bien. Vamos a ver cómo funciona. Estábamos bien chavas, yo dije, hay que demostrarles que tocamos bien chido y vamos a entrarle y todo, y no sé qué, y no sé cuánto. Y pues funcionó ese día, ¿no? Y entonces después me dije a mí, o sea, yo me quedé así con esa sensación de, chale, nada más lo hicimos, ¿y qué? Jamás en la vida nos volvió a hablar, jamás en la vida nos volvió a dar más chamba. Y nos insultó y nos violentó y dije, no, en la vida lo voy a volver a hacer, ¿no? Y no era feminista, o sea, no me declaraba como una mujer que había decidido serlo, ¿no? Pero ya lo traía así como dentro, como que decía, no puede ser, o sea, no, es que eso es violencia. Y no puedo permitirme esa violencia, sea lo que sea, ¿no? Y pues ahí ese es como la onda que he tenido, ¿no? Yo, como nuestra experiencia de limpiar contactos y de todo ese tipo de cosas y de... También nuestro segundo disco creo que ya viene como más explícito en esa situación por todos los cambios que hemos vivido como Navajas y la verdad es que pues esa ha sido nuestra experiencia. Bueno, yo creo que en sí la pregunta es bien compleja de responder porque ya viene la palabra reacción dentro, entonces creo que igual es un poco complicado, pero tomando un poco lo que comentabas tú, de que yo creo que el hecho, pienso tal vez en una suerte de reacción no directiva, que yo creo que es el hecho de tocar. Yo pienso que eso ya en sí implica una resistencia ante un medio profundamente masculino, ante escenas que son de origen masculino todas. Entonces yo creo que por el hecho ya de estar tocando, eso ya en sí es una reacción a un medio. A un medio machista, patriarcal, y creo, o sea, por lo menos para mí eso es lo más importante, porque a veces, no sé, por diversos motivos, no se entiende la letra, a veces cosas como tan ínfimas que musicalmente tienen, sí, relevancia. Insisto, creo que el cuerpo al final es el que está en una escena y eso ya es una reacción y es una resistencia. Pero también, por ejemplo, pienso, yendo más a la experiencia mía, recuerdo que sí, una vez nos estaban molestando mucho un par de hombres mientras estábamos tocando, y como por lo general son lugares sin escenario, yo le aventé el bajo y ya. O sea, también está eso otro, como algo desde tan simbólico y tan político como estar, a algo ya material que es sencillamente la defensa y así. Pues yo creo que una forma de enfrentar estas situaciones es pues ponerle palabras, ¿no? O sea, evidenciarlos en este momento. O sea, ¿sabes qué? Estás siendo machín, o sea, o estás siendo, estás discriminando, o sea, ponerle palabras a sus actos, porque también como que luego no les quede el 20 que, ay, no, ¿cómo? Y creo que pues públicamente, ¿no? La verdad yo creo que también, como dices, no sé, la neta a veces pasar la voz, ¿no? De lo que nos sucede, de ciertas experiencias, para que al menos dices, bueno, ya vas advertido y no me digas que, ay, ¿no? Porque a mí me ha pasado, ¿no? De que fulanito, tales espacios son bien acá. No, pero que tienen difusión. Bueno, va. Y ya después vienen con, no, sí, se portan acá. Bueno, pues es que era… Pero igual vale, ¿no? También a veces en ciertos espacios la gente cambia y te vas encontrando a lo mejor, aunque ya hay gente que no actúa así. Pero sí, yo creo que una forma de enfrentar estas situaciones es… Si es como… Igual si vas por la calle y un güey te dice acá, pues sí, como… Yo la entré, ya cuando era más morra, me acuerdo que sí. Un día hasta un güey me dio una patada porque sí se la hizo de jamón, ¿no? Y o sea, su reacción me sorprendió más porque además de que me transgredió, que se me pegó acá y yo lo aventé y le dije, o sea, me dio una patada. Ya me acuerdo que en la calle, pero a mí me sorprendió como de, o sea, este güey no le cae el 20 de que además de que me agredió, todavía me está agrediendo físicamente, ¿no? Y bueno, yo estaba muy morra, pero era como de, ¿cómo le voy a hacer ante eso? Pero yo sí aprendí como de si me ves, pues te veo, ¿no? O sea, que porque a veces es como que se aprovechan de que no. Y yo creo que sí, ¿no? Tener bien mucha seguridad, porque yo creo que eso también luego de repente te ayuda, ¿no? O sea, el que te vean segura porque, pues yo creo que lo que nos va a dar… mucho esa herramienta para mantenernos arriba. O sea, si tienes la seguridad de que estás haciendo lo que quieres hacer, me cae de madres que eso lo reflejas. Entonces, habrá quien te cuestione, pero te digo, además si lo reflejas y evidencias lo que está pasando, creo que podemos aportar un granito ahí de arena, al menos que la banda se dé cuenta que está actuando así. No solo a los morros también, o sea, también a las morras, ¿no? Porque luego este rollo de la sororidad no se entiende y a veces se repite y se repite. Pero luego entre morras también… La neta, sí, ¿no? Luego como que no hay mucha conciencia y sigue esa competencia. Entonces también pues con las compas decirles, ¿sabes qué? Pues por ahí no va, ¿no? O sea, también para que ir avanzando en esta concientización, hasta entre nosotras mismas, ¿no? Entonces creo que también como amigas se vale bien chido decir, ¿sabes qué? Ahí la estás cagando y estás reproduciendo esto. Para irnos como aclarando y pues ir ahí aligerando el camino. Hola, yo soy Mónica y bueno, mi experiencia es más desde otro género, que es el son huasteco. Entonces, yo creo que voy a regresar a la pregunta primera que hacían, como al foro, porque me quedé pensando en ella. Y yo creo que el trabajo, en el caso particular del son huasteco, y hasta me atrevería a decir al son jarocho, es primero al interior y luego al exterior, ¿no? En el interior con los compañeros, con las compañeras, que pues estamos reproduciendo estos versos, que son muchos de ellos, el 99% machistas. Entonces, primero el trabajo es al interior, de ir evidenciando esas cuestiones, pero antes de eso creo que es un deber, como feminista, creo que es un deber ético y político hacerlo, ¿no? Tenemos que hacerlo, aunque incomode, aunque te dejen de hablar, aunque te vean feo, aunque te juzguen, ¿no? Lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, primero es al interior, con tus compañeros, con tus compañeras en el grupo, y luego al exterior, ¿no? Cuando mi apuesta es, todavía no he llegado a ese proceso, pero la idea es hacer una deconstrucción de esos versos, ¿no? Y transformar el discurso, ¿no? Evidenciar eso. Este verso tiene que cambiar porque finalmente eso es lo que nos hace normalizar la violencia que vivimos en las distintas escalas, ¿no? En los distintos niveles. Entonces, es como una, como un ir y venir, ¿no? Entre el adentro y el afuera. Y también, sobre todo, mucho trabajo adentro, porque el proceso de incorporación de mujeres que tocan la jarana, que tocan la guapanguera y que tocan el violín, habrá sido como, de hecho, en mi grupo, de donde estoy aprendiendo, somos más mujeres que hombres, ¿no? En violín, en jarana, en huasteca. Pero no significa que porque somos más mujeres en el espacio, tenemos esta conciencia, ¿no? La estamos generando, la estamos construyendo y la estamos transmitiendo. Entonces, por eso regreso, ¿no? A que es un deber ético y político como feminista, ¿no? Primero con tus compañeras, con tus compañeros, y ya luego hacia el exterior, ¿no? Y bueno, creo que hay por ahí un caso, un ejemplo del son jarocho, ¿no? De la bamba feminista, que está bien buena. Si no la han escuchado, se las recomiendo. Y es un poco, bueno, tiene que ver desde ahí, ¿no? Con esos esfuerzos y difundirlos, ¿no? Entonces, eso nada más. Gracias. ¿Había otra participación pendiente? Sofía, ¿no? Hola, ¿cómo están? Yo soy Sofía, vengo de Argentina y estoy en México hace 4 años. En México empecé a descubrir mi faceta artística porque antes yo me dedicaba a la geología y ahora estoy más en el tema de la música y de las visuales. Pero sí, pasé de un ambiente muy de hombres, como es la geología, a una carrera en donde me cansé de escuchar que raro una chica, y sí, era de las pocas chicas que estudiaba esa carrera, al mundo de la música ahora y de los trabajos haciendo visuales para músicos también. Este año se condensaron muchísimas cosas que me gustaría compartirles, que tienen que ver con todo este cambio de paradigma que estamos viviendo, pero yo siento que fue como una bomba de tiempo, ¿no? Y que siento que mi historia fue parte de muchas historias más que se han ido reproduciendo y terminan en lo que ha sido este 2016, que yo siento que sí es un año histórico y espero que, no sé, que se escriba sobre lo que pasó este año, ¿no? Lamentablemente ha sido un año súper sangriento y lamentablemente siento que la humanidad, no sé por qué tiene esa forma de actuar, pero se humaniza frente a la deshumanización absoluta, ¿no? En Argentina, sí, me imagino que saben lo que pasó hace un par de semanas, con el caso más extremo que ha habido de feminicidio, y ha sido catalogado como el crimen, dentro de los crímenes más terribles de la nación, así ha sido catalogado, y dentro de lo judicial, estas personas se supone que van a tener la carga penal más grande que existe dentro de nuestro código penal. Ojalá así sea. Siento que, como pasó con los 43, siento que el caso de Lucía es similar, porque frente a una situación que se venía repitiendo y de pronto se empezó como a entibiar, siempre viene algo mucho más fuerte que hace que eso resurja otra vez. Entonces, el tema de ni una menos en Argentina se venía repitiendo, pero yo sentía que se había empezado a entibiar y siempre se genera esta cuestión de como de contracultura falsa de haters, ¿no? Que nunca faltan. Entonces ya estaban saltando todos como el no, ni uno menos, o pero es que nosotros también, y es como que entiendo, pero tienen que tener su momento para ese debate y no agarrar este momento. Entonces ya medio que se había vuelto un chistecito, ¿no? Lo de ni una menos, y viene a pasar lo de Lucía y se callan todos, absolutamente todos, la boca. Y es terrible que tengan que pasar cosas así, pero es lo único positivo que yo puedo sacar de todo esto, ¿no? Entonces siento que este año sí va a ser histórico a nivel mundial. En paralelo a eso, les cuento un poco que es válido lo que dijo ella del tema de lo íntimo y de lo privado versus lo público. A mí lo que me pasó fue que entré en este medio del arte y me pasaba mucho esta discriminación positiva, ¿no? Y en México sí pasa mucho, ¿no? Porque uno es extranjero, entonces como que se duplica esto. Y por ser mujer y demás. Entonces, para hacerse la corta, tuve como experiencias de muchos desengaños con seres que aparecían ofreciendo un montón de oportunidades y al final lo que querían eran otras cosas, ¿no? Como la historia de siempre. A mí lo que me sirvió de todo eso, encima jugando con algo súper sagrado, ¿no? que es el arte, porque yo siempre pienso, bueno, si lo que quieren es ligarte, ¿no? que te digan y punto, ¿no? Y uno ve ahí qué hace. Pero era como un estudio así maquiavélico de poner la palabra perfecta para sabiendo, ¿no? que a uno le atrae, qué sé yo, no sé. Como un trabajo mucho más intelectual, ¿no? Será muy raro. Me encontré con sujetos muy extraños. Sí. Y lo que aprendí fue como eso, a tratar de ser menos ingenua y como tener menos desengaños, y entonces me volví como mucho más dura y no delegaba absolutamente nada, ¿no? Tuve como una experiencia así de que apareció un productor que a último momento me dejó colgada y yo iba a actuar en el Circo Volador y los del Circo Volador me llamaron para preguntarme qué estaba pasando porque habían cerrado una fecha ahí y nunca les habían avisado y tal, y me dijeron: nosotros hemos estado debatiendo, ¿esta persona te sacó dinero? Y yo les dije que no. Entonces me dijeron, bueno, probablemente se haya tratado de un caso de acoso, como para tenerte ahí cerca, pero en realidad no. Y ellos me dieron muchísima contención. Es como que, por suerte, hay un montón de gente diferente. Y me dijeron como, bueno, nosotros ni hemos visto tu proyecto y ya te estamos diciendo que sí. Una cosa así, como que se les escapó, ¿no? Y yo estaba como ya súper sensible y les dije, no, o sea, quiero una audición, ¿no? Y de ahora en adelante siempre me quiero manejar así. No quiero que me digan nada que porque sí o tocamos porque bueno. Que, o sea, no, es como que siempre, si puedo aconsejar algo, es que en este medio y en todos, uno tiene que demostrar el doble, el triple, lamentablemente, ¿no? Entonces siempre empecé a manejarme así, como que nunca me dieran nada porque yo, ¿no? O sea, o porque soy mujer o que soy extranjera o esto o lo otro, ¿no? Eso por un lado. Y otra cosa, bueno, en el tema de la música, bueno, yo ahora estoy tocando en bandas como de rock y punk, cosas por el estilo. Y hace un tiempo que, o sea, a mí siempre me gustó el rock y me moví como en ese ambiente. Tuve una experiencia de abuso acá en México y no me animé nunca a hablarla hasta ahora. Que otra de las cosas positivas que siento de este año es que he podido hablar de eso. Porque antes de eso, yo que siempre fui contestataria y no sé si llamarme feminista, pero era consciente, hasta inclusive me pasaba que hasta ese momento, hasta este año, pensaba esto, como bueno, yo también tuve la culpa, ¿no? Y bueno, cuando sucedió esto, que yo lo conté, una persona comentó como, uy, bueno, el mundo del rock, cosas que pasan, historias que pasan, ¿no? Entonces, porque sí fue una situación envuelta en estas cuestiones como cliché del mundo del rock, ¿no? Entonces, porque, no sé, hubo alcohol, hubo drogas, hubo como descontrol y de pronto hubo abuso. Nada justifica un abuso, absolutamente nada justifica un abuso, por más estado que uno pueda llegar a tener de inconsciencia, ¿no? Porque si fuera por eso, creo que, a ver, no sé, a cualquier hombre que está borracho tirado en la calle, entonces, no, si ya está tirado, vamos a pegarle y hacerle de todos y total, no, y eso no pasa. Creo que no hay manera de justificarlo, creo que la persona que hizo esto, hubiera o no hubieran habido cuestiones del rock involucradas, lo hubiera hecho de todas formas. Entonces, eso me hizo pensar en cómo el paradigma, como ciertas cosas se asocian o venimos asociándolas y las damos como por hecho, ¿no? Con el tema del rock en sí, yo creo que el rock no es eso, que lo empezaron a transformar en eso. Siempre siento que las cosas cuando se ponen de moda a veces se contaminan, se tergiversan. Entonces, no sé si es que en algún momento alguien dijo, ah, qué sexy o qué atractivo que se ve la persona rockeando, la chica rockeando, lo que sea, y termina siendo algo sexista. Yo creo que lo que tenemos que hacer desde la escena del rock es volver a reivindicar desde dónde nació el rock. Yo creo que, y hace poco vi un post en Facebook de un chico que decía, rock no es gritar todo el tiempo, nena, nena, no sé, te quiero agarrar, o qué sé yo, ¿no? Como esto es, no, rock es plantarse justamente frente a las injusticias, es defender a una persona, es defender a las minorías. Creo que eso es el rock realmente, y se ha tergiversado completamente en esta cuestión, no sé, sexy, ¿no? Cuando en realidad debería ser todo lo contrario. Entonces creo que tenemos esa responsabilidad, como de volver a reivindicar los movimientos, por un lado, y por el otro también, me parece súper válido, y no quiero que por nada del mundo lo tomen para mal, el tema este de las bandas de chicas, ¿no? Porque yo muchas veces me lo planteaba para mí, ¿no? Como hasta qué punto, y todavía es un enigma que no lo termino de resolver, digo, lo pongo acá sobre la mesa, a lo mejor me pueden ayudar, porque pensaba como hasta qué punto no es también autosegregarnos, generar este tema de la banda de chicas, ¿no? Yo ahora estoy en una banda de chicas, la estoy pasando súper bien y aparte tengo otras bandas, ¿no? Es como que siento que está buenísimo que pase, sí tiene que pasar, pero no hacer que pase, ¿no? Es como que si me encuentro justo con una chica que toca, bien, y si es un chico el que toca, también, o sea, como para... cuidarnos de no caer en el otro lado, sí, o de terminar discriminando también a hombres que por ahí no tienen nada que ver o piensan como una. Y yo en particular sí disfruto un montón teniendo amigos hombres, tocando con chicos, y siento que desde ahí, o sea, siento que todas son válidas. Es súper válido a esta contracultura y hacer la batalla desde la banda de chicas, pero también es súper importante decir, ah, mira, son todos chicos y hay una chica, ¿no? Y es como que hasta eso para los que les cuesta, ¿no? Que les entre en la cabeza que podemos y que somos iguales o que las diferencias están buenas, etcétera. Para los que no entienden eso, también está súper bueno, yo creo que existan estos grupos como mixtos, igualarnos mucho más, y que pase todo por una cuestión de la música más que por el género. Sin embargo, entiendo perfectamente que en este momento histórico en el que estamos viviendo ya sea tanta la bronca que hasta dicen, sí, salimos porque somos chicas, después vemos, bueno, eso también lo entiendo. Pero creo que el próximo paso, porque siempre está bueno como estar en el presente, pero ver un poco más allá, es eso, es como ya... olvidarnos y dejarlos hablar, que se queden hablando y demostrar que podemos ser excelentes compositoras, que podemos tocar súper bien, que podemos decir otras cosas que no sean letras feministas, ¿no? Porque eso nos va a igualar muchísimo más. Traer una poesía así increíble que deja a todo el mundo de cara así como wow, ¿no? Eso lo hablaba yo el otro día con un amigo que me decía que, porque me ve que yo estoy muy enojada, como que últimamente lo único que hago es hablar de esto y ta, ta, ta. Le digo, o sea, por un lado, déjame porque está el momento ahora como nunca. Y por otro lado también le decía, pero yo también a veces me siento mal y quiero transformar toda esta energía en otra cosa. Y estoy como en ese dilema, ¿no? Entre si agarrar todo esto y transformarlo en algo completamente diferente y que eso sea lo superador o en ser mucho más directa. Y nada, les comparto, no es que tenga ya como una solución, estoy justo como en ese momento en el que me muevo entre a veces ser súper directa y entregarme a esto y sentir que he perdido la batalla porque quisiera estar pensando en otras cosas, ¿no? Y no nos dejan. Esa es por ahí la bronca que da. Que me ha pasado que yo también hago videoclips y me pasó que estaba súper compenetrada en hacer un videoclip y tuve otra vez una situación machista de nuevo. Entonces como que dije, bueno, otra vez a la tarea, de qué sé yo. Cuando yo lo único que quería era pensar en, no sé, paletas de colores, cualquier cosa, ¿no? Y todo el tiempo uno tiene que estar ahí, ¿no? Y me sigo alegrando un montón de todas formas, por más duro y triste que sea, uno está en un montón de cosas a la vez y no queda otra. Pero eso es todo. Ah, es que no se oye. Bueno, yo quisiera como rescatar algunos puntos de los que habló Sofía y de los que se han venido hablando que me parecen importantes. Porque justo como que el tema de la violencia, la música y la juventud empezó a darme vueltas en la cabeza antes del conversatorio y antes de plantear justo el tema para el conversatorio. Y escribí por ahí algo que compartí en el evento, quienes están en el evento, y algo que justo planteaba es que el rock, ¿no? Yo hablando desde el rock, pensando también en otras músicas, y a lo mejor tendríamos que pensar qué pasa con esos otros estilos musicales, pero en el caso del rock nace como un movimiento contracultural, como un movimiento alternativo y bajo una posición política de denuncia hacia el racismo, que es una condición igual de opresora que el género, ¿no? Entonces, en ese sentido es que yo hablo un poco sobre así nace el rock and roll, como un movimiento contracultural. ¿Por qué en el rock, y esta es una pregunta que me sigo haciendo, por qué en el rock se sigue produciendo unas relaciones patriarcales de opresión hacia las mujeres? Porque, y la primera respuesta que he tenido, al menos en escuchar sus propias experiencias y las experiencias de otras mujeres, es porque es un espacio público. Y en el caso de las mujeres, hay como en un inconsciente o imaginario estructural e histórico de que las mujeres estamos destinadas a lo privado. Tanto así que si tú te quedas dormida en una fiesta por estar borracha, te conviertes en un cuerpo público y por lo tanto tienen derecho a violarte, ¿no? O tienen derecho a tocarte. O si estás en… Y estoy ironizando esa idea justamente, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando el cuerpo de la mujer sale del espacio privado y entra al espacio público? Y una de las cosas justo que estaba planteando y que creo que puede ser una vía de, no sé si decirlo de reacción, pero sí una vía de acción, es justamente resignificar esos espacios. Y una forma de resignificarlos es haciendo esto, ¿no? Parándote y tocando con chicas, con chicos, saliéndote. Y no solo por salirte, sino por el hecho de llevarlo a tu práctica cotidiana y de ser feliz, ¿no? Y de elegir tu vida más allá de ciertas estructuras. Y el problema, y algo que yo mencionaba justo en el artículo, es que las mujeres todo el tiempo tenemos que estarnos cuidando. Nos cuidamos en el camión, nos cuidamos en la calle, nos cuidamos en la tocada, nos cuidamos en el tráfico y también nos cuidamos en la casa. Y resulta que si en la casa o en el espacio privado sucede algo violento, pues que ahí se quede, ¿no? O sea, es normal, tuviste la culpa, te emborrachaste. O sea, este tema de los abusos en las fiestas y que además se justifican a partir de que, pues es que andas metida en el rock and roll, como si el rock and roll, ¿no?, fuera el que propicia, o tú por decidir tener ese estilo de vida propicias que entonces te… Es como tan absurdo como decir que te están violando porque usas minifalda, ¿no? Eso por un lado, y ya para ir pasando a los otros temas, porque tenemos una lista de temas y estamos bien, bien emocionadas, es creo que una forma de accionar es justamente resignificando, y resignificando a partir de la práctica cotidiana. Entonces, como por ahí podríamos como empezar para ir rompiendo e ir actuando, ¿no?, en relación a ello. Y bueno. Bueno, pues creo que ya también se han mencionado varias de las cosas que íbamos a hablar. Bueno, o la pregunta un poco se ha respondido, varios de ustedes lo han mencionado, Porque la pregunta precisamente era qué estrategias podemos generar frente a estas violencias que ya están de maneras explícitas y que, justo como lo mencionaba Sofía, estamos en una coyuntura tan cruenta y tan atroz que parece que justo no nos dejan otra alternativa que responder, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias podríamos generar como participantes o como personas involucradas en diferentes escenarios culturales, pero particularmente en los que están vinculados a la música? ¿Hay alguien más que quiera como responder a esta pregunta? Yo creo que está muy bien lo que dices, ¿no? Como no segregar, pero también en este momento así tan clave, donde es el momento en el que nosotras tenemos que unirnos tan fuerte, creo que sí es importante generar espacios únicamente donde estén las mujeres, donde se sientan cómodas, y generar la confianza hacia las chicas, para que ellas tengan la confianza de entrar, la confianza de hacer, de decir, de actuar, de sentirse como ellas quieran, primero. Y posteriormente a empezar a abrirnos un poco, ¿no? Porque primero, la verdad, sí necesitamos y merecemos mucho eso después de tanta violencia, ¿no? Merecemos mucho el hecho de estar juntas, de generar espacios donde estemos empoderadas nosotras, creo, principalmente eso. Y posteriormente, ya entonces abrirnos un poco, sí, creo que sí es necesario, ¿no? Abrirnos. También, por otro lado, creo que este tipo de cosas, como este tipo de conversatorios, de que la gente escuche, que la gente vea diferentes opiniones, diversas culturas también, es muy padre escuchar de otros países a las mujeres, ¿no? Como compartir sus experiencias y empezar a irnos de aquí para allá, o sea, no nada más aquí en Galicia, ¿no? Irnos a cualquier parque, hacer flyers, o sea, yo me imagino un montón de cosas para empezar a generar, no solamente, miren, yo creo que marchar es muy válido, pero yo creo que también hay otro tipo de cosas que podemos hacer, como hablar entre nosotras, entre nosotros todos, invitarnos. Por ejemplo, hoy fue entrada gratis, ¿no? Y era como traer a tu abuelito, a tu hermano, a tu tío, o sea, traerlos a todos, a toda la gente que puedas empezarla a empapar de este tema. Oye, van a hablar las chicas, van a estar las chicas, van a exponer sus ideas a partir de todo lo que ha sucedido últimamente en la sociedad, de los feminicidios, etcétera. Y yo creo que eso es un tema social que a todos nos concierne y que todos necesitamos estar pues conscientes y enterados, ¿no? A la gente que le importa, y los que no, pues se van a ir quitando y saliendo de esto, y pues entonces nos vamos a dar cuenta de quiénes somos las personas que estamos, ¿no? Que vamos a construir y que vamos a seguir y que vamos a seguir adelante. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Seguir haciendo este tipo de conversatorios, generar más espacios para chicas, ¿no? Yo creo que es importante porque, insisto, nos da seguridad, o sea, nos genera seguridad entre nosotras, empezamos a hacer lazos entre nosotras, como es algo que no aquí, por ejemplo, en México no estamos acostumbrados a decir, ay, mira la chava, qué guapa, ¿no? No, sino como que entre nosotras tenemos ciertas cosas que no están padres, a veces, en ocasiones, y ya llega un momento en el que sí dices, creo que no estuvo chido, ¿no?, lo que hice. Creo que no estuvo bien que le dijera esto a ella, ¿no? Nada más por la forma en la que se ve o en la forma en la que, que actúa o que camina, etcétera. Eso hay que pulirlo entre nosotras también, ¿no? Y eso es generar un espacio únicamente entre chicas. Porque no es conveniente que los demás vean eso porque de ahí se agarran. O sea, siempre van a tener un arma para decir, ay, pero tú eres mujer y tú le dijiste. Pues sí, ya sé. O sea, son cosas que nosotras tenemos que ir puliendo entre nosotras, como generar espacios, ¿sí me explico? O sea, generar espacios donde estemos nosotras y generemos esa fraternalidad, o sea, que haya como, ajá, claro, que sea una onda así, pero real, no solamente como de dientes para afuera, porque yo he visto últimamente en las redes que de verdad, sí, pues soy feminista, sí, yo también, ah, chido, no, o sea, no, inclúyete, ven, o sea, hazlo, quizás no vas a ser la mejor amiga de todas, pero sí puedes entender su punto de vista. Y sí puedes entender que es chica, y sí puedes entender que ella lo ve diferente a ti. Y por eso merece respeto, ¿no? Creo. Esa es mi forma de ver las cosas. Creo que nosotras necesitamos construirnos entre nosotras primero, ¿no? Como darnos esa seguridad. Lo merecemos, y ese es mi punto de vista. Bueno, ¿alguien más quiere responder a esta pregunta como acerca de las estrategias? Bueno, igual ya se han dado varias líneas y como pautas, pero bueno, ¿alguien más quisiera como agregar un poco a esta parte de las estrategias? ¿Sí? Ya escucho mejor, ¿verdad? Sí. Pues justamente respecto a esta cuestión de las estrategias, en realidad yo estoy como súper fuera de este tema, vaya, de una escena musical, pero veo como, bueno, bien sí me considero feminista, ¿no? Y desde ciertas trincheras lo ejerzo. Hace no mucho se hizo una campaña, igual la ubican, que se llama como ponle nombre al macho, una cosa así. Aquí, no sé, varias organizaciones feministas lo armaron. Y bueno, fue una idea que ocurrió, que se generó justamente en función de muchos abusos que se viven y que no se visibilizan, que no se denuncian, ¿no? Y que también muchas veces no se denuncian como desde una vía legal, porque hay una renuncia a la efectividad de la vía legal, ¿no? De la vía institucional, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué manera, teniendo como en claro esto, se pensó de qué manera se podía visibilizar justamente todos estos abusos, estas violaciones, y se utilizó justo la fuerza de las redes sociales, ¿no? Y el impacto que tiene, el que le llegue a muchísimas personas, etcétera, bueno, lo que ya sabemos. Entonces, justo pensando que, no sé, creo que entre bandas, entre un circuito como musical, se topan muchas veces unos con otros. El hecho de generar como una plataforma de identificación en el que, ¿sabes?, se sepa quién ha hecho qué. Y también para que sea una manera de advertirle de, no sé, es como cuidar a las personas futuras que se van a topar con, no sé, con este tipo que hizo esto, que es capaz de hacer lo otro, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, como pensando como una estrategia muy específica, pienso que hay una posibilidad de generar una plataforma virtual, digo, desde... puede ser una página de Facebook que se convierta en una cuestión de videos, etcétera, no sé, en donde haya ideas específicas, pero también haya rostros específicos de la gente que está haciendo esto, ¿no? E historias de qué ha pasado y que se sepa que no va a haber temor, ¿no? MH Radio. Pero lo que es mediático nos posiciona como fuera de uno mismo, ¿no? Y realmente yo sí creo que el cambio viene, que el primer paso no es charlar con el compañero, el primer paso es charlar con una misma y asumirse una misma como también una opresora, como una víctima de eso, ¿no? Y empezar a ver cómo yo me respeto. Porque sí tenemos un montón de teoría y sí tenemos un montón de cuestiones intelectuales que están muy buenas, pero no tenemos las herramientas prácticas para llevar esto a cabo. Entonces, realmente, ¿cómo generamos las herramientas prácticas para nosotras que funcionamos en un lugar de transgresión, ¿no? Que trascienda la regla y la norma? ¿Cómo la trascendemos? También es una pregunta que tenemos que hacer. Primero, más, yo creo que eso, bueno, nos puede ayudar a realmente generar algo con más fuerza, ¿no? Como subjetivarnos y encontrarnos para después poder posicionarnos en este lugar de la empatía que me da. Como ya no en un lugar tan discursivo o tan idealizado, pero que es ella, sino en un lugar más que no haya como un marco real. No, es que sí tiene, ya estoy entendiendo más su idea, porque pareciera, y mucha gente que, por así decirlo ahorita, que está fuera de ahorita nuestro círculo, sí lo toma como que estas mismas palabras siempre es lo mismo, siempre es el mismo cuento, siempre es el mismo choro, siempre los queremos marear con todo, y lo echan y hablan y dicen sí. Entonces, yo creo que sí, el primer paso es ese reconocimiento, es esa aceptación, porque también sí cuesta trabajo, o sea, cuesta trabajo empezar a ver cómo, pues, todo, ahora sí que todo tu constructo social, todo lo que te, pues, introyectaron y tú mismo lo haces en este camino que es la vida, pues, sí empieza a saber que, pues, no es así. Y, pues, no es así porque también ves cómo le cuesta trabajo a todo tu alrededor, a todas esas personas que van a estar todos los días contigo y empezando desde la mamá, la tía, la prima, la hermana, o sea, todos, ¿no? Vemos cómo también ellos, pues, están en constante también sufrimiento y cambios. Y, en las acciones, lo que ella comentaba, yo ya había visto dos o tres plataformas que era lo de exponer y hablar. Sí, empezó muy bien. Pero ahorita, como se están viendo las cosas, yo creo que va peor, porque ahorita que afuera o viene su hermana de ese cabrón, o viene la tía, la abuelita, el que sea que nos manden, y vas para atrás. O sea, sí, ya ahorita ya no funciona tanto, y sí es importante como reconocerlo, pero ya no funciona porque ya siento que ahorita estamos corriendo más peligro. Porque ya se exponen las dos partes, ¿no? Y ahora, hablando de lo que tú mencionabas de las redes, sí faltan redes de apoyo de confianza. ¿Por qué? Porque no muchas chicas, vamos a hablar de que este güey nos pegó, nos maltrató, oigan, ahorita en el metro me pasó esto, ¿qué creen en mi trabajo? O sea, una parte que aquí siento que en México tenemos mucho es eso, ¿no? Es esa falta de, primero, de autoestima, de confianza y luego de libertad de expresarte, porque, híjole, o sea, si yo le llegara a decir ahorita a mi mamá que creen que pues el güey me pateó como 3 meses, tala, ¿dónde está? Voy por él, voy por su mamá, ¿por qué no me dijiste? Entonces, en lugar de Y híjole, como yo tranquilizarme, ya la angustiaste y ahorita ya le mandó mensaje a mi tía, a la abuelita, ¿no? Entonces dices, ¡ay, ya se me vino! O sea, ya la bronca, ya sientes más la bronca y el agua ya más arriba. Entonces, sí, sí, sí suelen ser cosas muy culturales, muy familiares, muy todo, pero yo creo que sí, ¿cómo recupera la confianza en la víctima? Pues híjole, espérense, o sea, sí, sí hay que darle el proceso porque todo es un proceso y hay que pensarlo porque no sabemos, para empezar, la gravedad, el daño, pues es como una herida, o sea, te la tienen que, alguien te tiene que revisar, es como cuando llegas y a ver qué tiene, a ver, te van a ir parte por parte, pero tú también así, es como dicen, es que tú permites, es que, es, de verdad, o sea, todo lo que hemos platicado y lo que tú compartiste y de que a mí me dijo y que por, y hasta por qué no dices, pues es hasta por evitar ese mismo miedo, pero dices, es que en serio ya no sabemos ahora sí que en quién confiar, porque ahorita ya quedas tan vulnerable al exponerte con el otro o a la otra, que ya de plano dices, no, mejor no les hubiera dicho, sí, sí, sí, fue mi culpa, sí fue mi culpa, y de verdad… Híjole, hasta la otra persona que es el agresor trae más culpas ahí atrasadas y históricas y todo que no sabemos, ¿no? Pero yo creo que sí falta un campo de apoyo y sobre todo también, como dices, entra aquí la parte también legal porque no todos conocen sus derechos. Yo no puedo decir cuáles son mis derechos porque en serio no me lo sé. O sea, sabemos, tenemos conocimiento de algo que te ampara y te cuida y te vigila, pero no los conocemos. Entonces, las mismas personas o las mismas mujeres, violentadas o no violentadas, deben de saber a dónde dirigirse, con quién dirigirse, de qué maneras y sobre todo sí conocer, pero empieza desde que yo voy a tener la responsabilidad de hoy conocerme, hoy saber, investigar, a ver la invitación. O sea, a mí ahorita lo que se me ocurre es que, bueno, ahorita ya somos esta primera mesa de este jueves y en la siguiente, pues ponernos, o sea, también como que hablar de miren, estuvo esto, o sea, como que al final viralizar un poquito qué está pasando y seguir invitando a la gente, ¿no? Porque, pues, yo sé que muchos no pueden, el tiempo, la distancia, pero yo creo que si sí quieres un cambio y sí se puede, o sea, si tú de verdad quieres participar, tienes que hacerlo, o sea, sí te tienes que dar el tiempo y el momento para poder incluirte, porque pues estaré bien padre que sí, vente, y hay que incluir, y yo también soy de, pues sí, cero violencia y que se incluyan todos, pero pues sí, pónganle también tantito gasolina a su carro y velocidad y 5 pesos a la tarjeta del metro para poder venir y hacer un esfuerzo, porque por eso la gente lo deja de hacer, o es como de, ah, no, al rato nos dicen, no, ay, no hay problema, entonces… Sí hay que como que jalarlos un poquito y la invitación a hacerla cada vez más grande. Por ejemplo, esos medios, ¿no? O así, por ejemplo, Orlando, que luego nos apoya mucho con música híbrida y así a otros amigos. O sea, al final sí hay uno de esos medios o participantes que se pueden incluir y que vean que realmente esto no es una secta satánica, ni de úteros, ni de… Porque en serio, lo que marca ella de que este discurso y todo siempre se queda aquí, piensan que uno está aquí… Queremos complotear contra el mundo y los hombres y todo, y realmente no es así. Los mismos hombres, las mismas personas, la misma humanidad está sufriendo ahorita, o sea, están, no lo pueden decir, en serio, no lo pueden decir. Y véanlos a todos, nos duele la cabeza, nos duele la panza, venimos cansados, o sea, en serio, nadie está diciendo lo que siente porque no, simplemente no quieren hablar. Sí, yo quiero decir que yo estoy muy de acuerdo contigo en lo de generar nuestros… el propio cambio, porque sí, la bama feminista, lo que sea, pero solo hay bama feminista y no hay un fandango donde vayamos y cantemos los versos que queramos que no sean machistas. Entonces, no solo es como hablar y decir, ah, sí, soy súper feminista y lo que sea, hay como que generar nosotras mismas, o como lo que tú decías, de no, pues yo voy y me planto con chicas y con chicas y hago lo que hago, y eso habla más que… Bueno, no sé si hable más, pero habla también como con un discurso feminista, ¿no? Bueno, ya se ha abordado aquí, muchas gracias a todas las participaciones, pero ya se ha abordado aquí como con la intervención de acá. Con la intervención de Victoria, hacer, bueno, como una estrategia, y justo Merarit y yo pensando en las estrategias que existen actualmente de responder como frente a… casos particulares de violencia, pero también como una forma de catarsis con respecto a la violencia que vivimos todos los días, pues en estos momentos innegablemente son las redes sociales, ¿no? Yo también lo reflexionaba desde un lugar, como lo vemos, o sea, como nos muestra la cotidianidad, no solamente estamos como en una crisis las mujeres, o sea, viviendo una crisis realmente de seguridad con respecto a nuestros cuerpos, sino existe una crisis civilizatoria, ¿no? Y hay una crisis en particular también, una incredulidad frente a las instituciones. Entonces, difícilmente acudimos a denunciar como un tipo de violencia hacia nosotras porque decimos, no, bueno, es muchísimo más cansado ir a la PGR y pues qué va a pasar, no va a pasar nada, y este tipo que me abusó, o sea, no, va a pagar una lana y va a salir de inmediato. Entonces, ya hay una incredulidad como frente a las instituciones y un medio importante de exigibilidad de justicia, y lo pongo entre comillas porque realmente no sabemos si en efecto hay un acceso a la justicia como con este tipo de denuncias, son las redes sociales. Entonces la pregunta sería, pues justo, ¿no? ¿Qué piensan sobre utilizar las redes sociales como una herramienta de denuncia, pero también de escrutinio como de la violencia? Entonces, justo, creo que aunque ya se ha tocado este tema, pero me parece bien, bien interesante porque parte de la reflexión para poner en la mesa en esta discusión, en este conversatorio, es que las redes sociales tienen como sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Porque si bien son un espacio que permiten hacer denuncia y hacer una denuncia pública y hacer catarsis, también son un espacio que puede generar muchos, ahora sí voy a usar la palabra reacciones, ¿no? Muchas reacciones y malentendidos, y también puede caer en hacer irónicamente, en reducir el problema, ¿no? O sea, es como tanto se habla, tanto se dice, que entonces lo hace como en realidad como hasta más pequeño, ¿no? O sea, también propiciar una cultura punitiva, ¿no? O sea, solamente exacto. Castigar y juzgar y enjuiciar. Exacto. Y voltear a eso todos como lados con, o sea, viendo desde el castigo y la responsabilidad y adjudicar los problemas. Y entonces, ¿no?, pareciera que en vez de servir como un espacio de denuncia que permita generar estas redes de apoyo de las que hemos venido hablando y demás, pues pareciera que también se convierte en una herramienta que puede ser contraria a ese sentido, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Como poner también en el debate el uso de las redes sociales, porque hacen que este tipo de información y de violencia, o sea, irónicamente lo normaliza también, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer, y es un poco como cómo poder hacer buen uso real, ¿no?, para poder apoyarnos en relación a estos espacios públicos para poder generar denuncia o no? ¿O qué estrategias estamos generando ante eso? Ahora sí. Pues yo creo que es un tema bien difícil de abordar porque la verdad es que en la actualidad no se ha visto como una mejoría al respecto, ¿no? O sea, yo puedo decir que he visto este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, que se actúa legalmente y no se genera ningún castigo para la persona, por ejemplo, de una mujer, de un hombre que ha golpeado a su esposa y la esposa ha metido una denuncia y ella no ve que haya una resolución al respecto, y lo único que ella tiene de por medio es denunciar ante mucha gente, y entonces la víctima se vuelve pues el centro de todo, de todas las burlas y de todo el bullying y de exactamente, ¿no? Entonces, exacto. Y entonces la situación es esa, ¿no? ¿Qué genera? Pues genera que no se quedó callada, ¿no? Que alzó la voz. Que por lo menos dentro de ella ya no está, si lo sacó y tal vez pueda vivir en paz más tranquila, pero sigue sin haber un castigo para la persona, porque el otro puede dar, tiene derecho a réplica en su red social y tiene un montón de gente que lo apoya, etcétera. Y entonces esa es la duda, ¿no? ¿Qué se puede hacer al respecto? Yo creo que vamos a tardar mucho en evolucionar en ese aspecto todavía, ¿no? Porque el machismo sigue presente y las redes sociales siguen presentes con toda la gente que es machista, ¿no? O sea, todos los que están detrás de una computadora, la mayoría son machistas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues nada, solamente van a señalar a la mujer como, no, es que estás loca, a mí es que inventaste un montón de cosas, y se van a ir con eso. Y la verdad es que es bien complicado solucionarlo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Ah, no, claro. Y si les dices eso, entonces dicen, ah, ¿no que sabes? ¿No que sí sabes? Entonces nosotras, claro, nosotras no somos maestras de nadie, ¿no? No nacimos, no estamos en una red social para enseñarle a nadie, nosotras tenemos muchas cosas que hacer ya de por sí, ¿no? O sea, ya tenemos muchas actividades, muchas cosas en la cabeza, ya estamos luchando con muchas cosas como para venir y decirle al tipo, oye, pues infórmate un poco, digo, estamos en la era de la tecnología donde tú puedes, y de la información, en donde tú puedes teclear cualquier cosa, incluso hablarle a tu teléfono y decirle, oye, ¿qué es feminismo? Oye, Siri, ¿qué es feminismo? Oye, Google. No manches, o sea, como para que nosotros lleguemos y entonces es bien complicado porque todavía falta mucha evolución. O sea, yo creo que, otra vez, vuelvo a lo mismo y vuelvo a las raíces. Nosotros tenemos que generar desde abajo, desde las raíces, desde el crecimiento, desde todas, o sea, tener cimientos bien fuertes y practicar la equidad desde chiquitos, ¿no? Desde chiquitos, en las escuelas, en la maestra, el maestro, o sea, creo que va a ser complicado, pero creo que estamos en una evolución y tiene que evolucionar y tiene que ser, porque si no, no se va a componer, ¿no? Creo que esa es mi teoría. Solo para terminar de hablar de este tema de las redes sociales, yo creo que sí es útil, creo que las cosas caen por su propio peso y que los cambios más importantes no se dan de la noche a la mañana, y suelen ser cuestiones generacionales, o no sé, a veces tardan 5 años. La otra vez escuchaba a una feminista española que decía, escucho a gente hablar de cosas, decir cosas que dentro de 5 años se van a estar arrepintiendo. A lo mejor en Europa van más rápido, yo siento que, al menos en Argentina, como 15 años, no sé, como que yo veo cosas que a veces nos cansábamos de repetir y te miraban como que estabas loco y ahora están de moda y ya todo el mundo las dice, ¿no? Entonces, siento que todo lleva su tiempo y muchas veces me he topado con gente que en su momento no me entendió y, no sé, tiempo después vas a saber qué película vio, con quién se juntó, qué fue lo que pasó, que te dice, ay, me acuerdo esa vez que dijiste, tenías razón, ¿no? Como, o escuché tal cosa de una persona que respeto y ahora te creo, ¿no? Entonces es como que yo creo que es súper útil que sí, que lo repitamos, que lo digamos, que usemos todos los medios posibles, los más banales, directos, que, no sé, el Facebook por ahí te dice, no, es que nadie te va a tomar en serio, no importa, o sea, es como bombardear de información. Porque tarde o temprano esa gente que no lo está entendiendo, yo creo que se va a acordar, ojalá, si esto sigue, yo creo que sí. Y que en mi caso, yo sí lo publiqué después de 2 años, me costó un montón hablarlo y lo dije. Y dije, la verdad es que me puedo morir mañana, no tengo idea de lo que puede pasar y quiero que se sepa esta parte de la historia y no llevármela conmigo, ¿no? Entonces, como que para... Y tal vez busqué como un medio, pero era el que tenía, o sea, lo leyeron, no sé, 900 personas... tuve una respuesta que yo no me esperaba, que es muchísimos hombres se comunicaron conmigo y me dijeron como que valiente y que no podían creer lo que había sucedido y tal. Y, o sea, tuve una respuesta que yo la verdad que no me esperaba. Me hizo ver que hay un montón de hombres diferentes, por suerte, porque si no, yo creo que ya no habría esperanza alguna para la humanidad. y siento que sí, que está habiendo un paradigma en el que yo creo que les va a ser cada vez más difícil a esta clase de hombres, espero, ¿no? Como tener, no sé cómo le dicen en México, pero en Argentina decimos como levante, como ligue, no sé, como... como que no les va a ser tan fácil ligar morras, hablando mal y pronto, ¿sí? Sí, es que me junté con norteños. No les va a ser tan fácil ligar morras, al menos este tipo de morras que no son machistas, porque hay muchas mujeres que son machistas. Entonces creo que hombres feministas con mujeres feministas se van a empezar a juntar y va a haber otro tipo de evolución. Eso es lo que yo quisiera pensar, no como darwinísticamente hablando, creo que es eso. Y esta otra gente ya no les va a ser tan fácil seguir con su modelo, o se juntarán entre ellos, yo creo como eso, como que mujeres machistas se fijan mucho en hombres machistas. Antes estaba todo muy mezclado, era difícil, uno era difícil de darse cuenta, pensabas que eso era atractivo, ahora te das cuenta de que ya no va, y espero eso, que ya no caigan. Uh-huh. Ojalá, pero bueno, eso. Sí, sí, bueno, de hecho tenemos como varias preguntas encaminadas en ese. Ya suélteme. Bueno, no me parece ni una herramienta buena ni mala, ¿no? Pero sí creo que el movimiento feminista está como demasiado encauzado por ahí, ¿no? Como si los medios fuesen los únicos objetivos. Y no ya si hay un ¿no? Como esto de ni una menos, y bueno, hicimos un discurso bastante blandito, así lo podemos medializar y materializar y llega a todo el mundo y todo el mundo lo ve. Lo tiene en un cartelito de menos, pero solo se convierte en un cartelito. O sea, realmente no genera nada. Y también noto esto de, bueno, mediatizar las marchas, mediatizar los movimientos, que las marchas por lo general que es lo que nos matan. Y solo por eso, ¿no? Me parece que hay que ligar un poco más las luchas, entender que el principal enemigo no somos medios, pero también está con que nos genera, y me parece mucho más fuerte marchar, porque en los medios judiciales se incluye la perspectiva de género, que sí es importante marchar porque nos mata, claro que es importante, obvio que es importante reivindicar cuerpos muertos, pero creo que se está como unidireccionando la lucha. Me parece que hay que. Ángela y China, ¿quieren agregar algo como a esto? Bueno, más bien sumarme a lo que han dicho, en el sentido de que creo que los medios digitales y las redes sociales no pueden ser la única vía. Más que nada eso, o sea, creo que históricamente han existido diversos mecanismos de difusión y por tanto de denuncia también, o sea, la calle, bueno, acá me he dado cuenta que es un poco distinto, pero allá también se usan mucho las pintas en las paredes, los fanzines, todas son cosas que tal vez no tienen un tiraje o una llegada masiva, porque también yo creo que eso es un error a veces cuando pensamos en la denuncia de que vamos a abarcar así, no sé, montones de gente, sino que también yo creo que tiene que ver con eso, con que vamos dinamitando espacios y distintos espacios con distintas estrategias. Y más que nada eso, creo, pero aún así pienso que las redes sí han servido de gran ayuda el último tiempo y si no, tal vez no se podría haber convocado tanta gente para cosas que de pronto no son de tan fácil comprensión como de pronto para la población que no está tan metida en esto. O sea, yo pienso, hasta mi abuela supo del ni una menos, a pesar de que comparto también de que son discursos de pronto medio blandos, pero que también son una estrategia, no son la única. Eso es lo que creo. Pues yo creo que lo que hay que tener claro es que es eso, no meramente una herramienta, ¿no? Y que no permitir que suplante el activismo real. O sea, no porque yo le difunda, por ejemplo, a través de Facebook, ¿no? De las otras redes, un evento ya hice, ya participé, ¿no? Asisto, ¿no? O sea, no puedo decir apoyo a los 43 si a las marchas no voy, si no voy a los plantones, si no apoyo. O sea, yo creo que hay que pasar. O sea, las redes sirven como una herramienta de difusión, meramente. No de suplantación de actividades, no de acción. Eso no es, o sea, no estoy accionando solo por eso. Es como una, ¿cómo dicen? O sea, parte de esa estrategia para llegar más allá. Entonces yo creo que el problema ahorita es que creo que está pasando eso. O sea, que se está quedando ahí. Y creo, como decían, el activismo cibernético, que de repente se cree que está ahí. Y no puede ser así. Por ejemplo, hay otras herramientas que hay que también rescatar mucho, que son los fanzines, los carteles mismos, ¿no? Para llegar más allá. O sea, el internet, aunque creamos, no es tan masivo como la televisión. Y de verdad, si vemos estadísticas, esto realmente no es tan masivo, no llega a todos los lugares. No toda la gente tiene posibilidades. O sea, el internet en este país cuesta. Y hay gente que no tiene para pagar internet, gente que no tiene teléfono. Es la realidad. Entonces también no romper como esa idea de que creemos que estamos llegando más allá. Entonces creo que llegamos a ciertos sectores, pero entonces veamos qué vamos a hacer para ir llegando más allá si queremos que esto tenga más resonancia. Hay muchas colonias donde podemos hacer actividades culturales, donde podemos llegar. O sea, esto yo creo que es real porque ha pasado, ¿no? Hay movimientos que han llegado a difundirse. Yo participé, me acuerdo, en el 99, 2000 en el CGH, y de verdad que íbamos a las colonias y nos llevamos, el odontólogo iba a hacer acción de vamos a ver en esta visita a esta colonia, pues a ver la banda que tenga problemas de odontología, o no, los veterinarios que si quieren acá vacunar a sus perritos. Entonces había como una acción y se aprovechaba para difundir cuáles eran las causas del movimiento, ¿no? Entonces la gente agradecía de que llegáramos hasta ahí, entendían la situación, decíamos, sí, los medios distorsionan todo, sí. Entonces nosotros estamos como combatiendo ese cerco mediático que los masivos a veces crean alrededor de los movimientos sociales, ¿no? Que yo creo que se dice movimientos de minorías, pero que en realidad somos las mayorías, ¿no? O sea, realmente los poderosos son los que son esas minorías, pero que tienen el control de estos medios. Entonces, si nosotros tenemos esa visión de ver hasta dónde podemos alcanzar, mire, yo veo el metro a veces a ciertas horas y digo, no, man, somos un chingo. Y si, imagínate si hiciéramos una labor de hormiguita, no sé, ¿cuántas condiciones? Porque veo que son pues personas que pertenecemos a un sector, no, algunos más de pauperados que otros, pero y me ha tocado ver que hay compas que se suben a vender libros todo y que se avientan además un discurso así como un poco de conciencia y a criticarles de que de todos, y la gente se pone atenta, ¿no? Como que si hay cierta avidez a veces de un discurso que con el que se identifiquen, ¿no? Más allá del que ven en la televisión, a veces en la televisión la publicidad, ¿no? Hasta presentan estos esquemas de una familia bien, ¿no? Yo pensaba, hace poco veía un programa para niños, ¿no? Tengo un hijo, y entonces yo decía, no manches, pero la familia que están mostrando ahí es una familia súper acomodada, mira qué pinche casota, ¿no? Entonces, ¿cómo va a decir mi hijo? No, pues de entrada a mí resuélveme ese pedo, ¿no? O sea, no, yo no estoy en una casa así como para que yo tenga esos conflictos que tienen estos morros que son otros, ahí no quiere decir que demerite sus problemáticas. Pero creo que si tenemos esa capacidad de llegar más allá con un discurso y con un trabajo que la gente vea más, ¿no? que se sienta reflejada en que nuestra empatía que nos está motivando y que es el motor de lo que hacemos, que se identifiquen, me cree que sí vamos a mover un poco más. Entonces yo creo que es eso. O sea, los medios como herramienta, no es la acción ahí. Es como el puente, pero para hacer. Gracias. ¿Alguien más quisiera añadir algo sobre el tema? Como de la cuestión de las redes, la denuncia mediante las redes como herramienta para la denuncia de la violencia. Yo solo quería añadir algo a lo que ella dice, y yo creo que es como todo lo que me han dicho toda la vida sobre la música, ¿no? La música y toda, o sea, si tú quieres tener éxito en la música, la mejor publicidad, por así decirlo, es de boca en boca, ¿no? O sea, siempre es mejor que digas, oye, vamos a ver esa banda. Que tú la... 1000 posts y 1000 propagandas y mil... La gente ya no escucha, ya ni le da clic, nada. Dice, ah, sí, él. Pero es mucho más enriquecedor y yo creo que es más impactante verlo. O sea, verlo. Ya cuando lo ves dices, ah, lo voy a transmitir. Y transmitirlo es más fuerte. La red social es fría y yo creo que transmitirlo es mucho más fuerte y más impactante, por así decirlo. Logra apresar a las chicas que le habían golpeado también, y toda la población se puso contra de tal, ¿no? Dicen, ah, pero esa negra loca. ¿Qué dice que es racismo? No, no es racismo. Se agarraron a otros gatos que estaban en negro, porque la negra también le echó la boca y así, ¿no? Entonces, bueno, eso, había sufrido muchísima violencia, muchísima. La llamaban, la acosaban, desde la cárcel, o sea, amigos de esta gente. Entonces eso, me parece que tenemos que cuidar más a la víctima, ¿no? Creo que hay que ver este punto, como bueno, ¿hasta dónde sí es un buen espacio de denuncia? Porque yo todavía no tengo que estar pensando. No sé si es un buen espacio de denuncia o si no, pero sí creo que hay que cuidar a por esta experiencia. Mi amiga nos terminó odiando. Estamos un poco como apartados con el tiempo. MH Radio. Pero bueno, era una de las preguntas que quería plantearles, ¿no? A todas las personas que estamos acá. Si consideran que en efecto las redes sociales y los medios como digitales son una vía o son como un método viable para la erradicación de la violencia ya en nuestros planos cotidianos, ¿no? Y justo yo estoy muy de acuerdo con lo que mencionas, porque hay tanta gente confluyendo y tantos discursos encontrados confluyendo en las redes sociales que justo se cae mucho en esta cuestión de la revictimización o no hay un cuidado de las personas que fueron víctimas de violencia y justo pues a veces tampoco no hay justicia, ¿no? O sea, realmente, como lo mencioné al principio de la pregunta, un poco la reflexión que nosotros hacíamos previo al conversatorio era, puede ser una herramienta de exigencia, más no de reparación del daño. Incluso el daño puede ser peor, ¿no? O sea, puede como derivarse en revictimizaciones o en ataques como y que ocurre todo el tiempo, principalmente a activistas y defensores de derechos humanos o personas que están activas políticamente, mujeres feministas, por supuesto. O sea, ha habido muchas mujeres asesinadas. El caso más reciente es el de Alesa, que era una joven trabajadora sexual y activista, trans también, y pues justo, ¿no? Fue víctima de un feminicidio como siendo activista. O sea, fue algo verdaderamente chocante, ¿no? No conozco como las condiciones del feminicidio, pero bueno, el hecho es que está muerta, ¿no? Y es terrible. Entonces, bueno, era como un poco la siguiente pregunta, y tenemos otras preguntas, pero yo creo que, no sé, podríamos ir concluyendo con respecto a todo lo que hemos venido hablando. No sé si alguien más quiere como platicar o darle una especie de cierre a, bueno, lo que hablamos, que principalmente fueron modos de visibilización de la violencia, cómo nos enfrentamos a la violencia en espacios referentes o vinculados a la música. Y, bueno, esta cuestión de las redes sociales y las estrategias, ¿no? Las estrategias y la responsabilidad que tenemos todas y todos como consumidores, ejecutoras o músicas, productoras, todo lo que envuelve el mundo de las escenas musicales independientes, qué responsabilidad tenemos de abordar y de traer a discusión, de visibilizar que hay una serie de violencias que se están reproduciendo continuamente, ¿no? Sí, un poco también para ir cerrando. Lo que pasa es que, ¿verdad que el chisme se pone bueno? Yo sabía. Creo que hemos tocado como puntos muy importantes y uno de ellos, que no lo ahondamos tanto, pero lo mencionaba la compañera que hablaba del huapango, es que justamente ha habido también un boom, que eso lo platicamos Estefan y yo, un boom en la música que también denuncia como la violencia y que a mí me parece que habría también que, igual que el uso de las redes, ver qué tanto este boom en la música y estos discursos de todas somos hermanas, auroras las cuerpas y demás, ¿no? Que está en el discurso feminista y luego se lleva a la música, también puede generar otros tipos de estrategias y también incluso hasta de violencias, ¿no? Entonces, ya no vamos a discutir mucho este tema porque entraríamos, pero hay un boom, ¿no? Y hay que reconocer que también es una forma de visibilización que está como en el mismo debate en el que entramos con las redes sociales, que puede ser la música, y a mí me gustaría como dentro de esta reflexión y dentro de este ir concluyendo, llamar al uso justo de la música como una forma también de praxis política de posicionamiento y de resignificación para romper justo estos esquemas patriarcales, como una forma totalmente sí de expresión, pero también como una forma de expresar esa responsabilidad que tenemos frente a un contexto social en el que es imposible no darnos cuenta de cómo estamos permeadas por la violencia cotidianamente y que todas lo hemos expresado acá, ¿no? Y hubiera estado también muy chido a lo mejor escuchar la visión de los chavos que también están aquí, ¿no? Y esa visión que también los hace parte de este sistema, ¿no? Venga, Pablo, levantó la mano, hable. Me tocó. El único chico. Y todo, ¿sabes? No, súper agradecido con Steffi y Meradis por habernos invitado a pasar música. Y las chicas de La Navaja que están acá también. Ya que cuando yo era chico escuchaba bandas, siempre me gustó escuchar punk o bandas de chicas. Y mis amigos competían todo a ver quién era el más heavy metal o quién era el más rudo, por decirlo así. Y a mí me encantaba escuchar bandas de chicas. Y desde ahí siempre armé mi banda de chico y siempre hubo una chica en la banda. O todas chicas y yo el chico, o siempre había chicas. Y acá, cuando llegué a México, la primera banda que conocí fue Las Navajas, justamente de Noé y Rage. Y dije, yo quiero tocar con ellas una fecha y la verdad que fue lo más divertido que me pasó. Un aplauso para las chicas que organizaron todo esto, no sé. Terminar de la mejor manera todo. Bueno, pues agradecer, muy importante agradecer a Stephanie, que siempre apoya en todas, nos apoyamos mutuamente en todas las locuras de generar estos espacios de reflexión. Melina, que estaba también acá y que ha participado otras veces, a las chicas, a Grace y a la Mimi, que siempre están así al pie del cañón, a la China, bueno, voy a mencionarlos a todos, porque me voy a poner así todo. Y pues agradecerles a todos su participación, a la Alicia, por supuesto, que abre este espacio y que además fue como el Nacho que está ahí abajo y que por más que le rogué que subiera a entrarle al chisme, siempre está impulsando, ¿no? Y siempre me dice como, Merarita, ármate algo, y hay que ver, ¿no? Entonces, pues agradecer mucho este espacio, que es un espacio también político y justamente esa es la idea, hacer política. El Orlando, que trajo sus fotos en la compu de Histeria para que las vean. El Orlando, que siempre apoya la escena. Y hay más mesas. Ahora, Stephanie también quiere cerrar con algo, pero nada más decirles que va a haber más mesas de discusión. Abrimos con esta de Mujeres y Música y Violencia. Tenemos el siguiente jueves el tema de Movimientos Sociales y Jóvenes. Va a estar muy buena también. Inviten gente, cáiganle, ¿no? Y pues esa es la idea, ¿no? Como poder hacer visible lo invisible. Ay, bonito, señor. Yo solamente quisiera cerrar con, porque a mí este tema de las redes sociales me interpela mucho y más en este momento que creo que la violencia pues está, o sea, muy explícita y en las calles y que creo que justo encontrarnos, o sea, una forma de accionar políticamente es encontrarnos y poner el cuerpo, o sea, vernos a las caras, platicar, conocernos. Eso creo que es como una de las cosas, como lo mencionó Ángela desde el principio, y siempre he dicho como lo que no se aprende con el cuerpo no se aprende verdaderamente, ¿no? Entonces, estar detrás de una computadora puede resultar en compartir y conocer y todo, pero es importante poner el cuerpo, ¿no? O sea, venir y apropiarnos de los espacios, apropiarnos de la calle, apropiarnos de las noches también. Entonces, bueno, solamente sería eso. Y la próxima semana estaríamos platicando acerca de Jóvenes y Movimientos Sociales. Va a estar Jessica Marjan de Juventudes Trans, Oscar Pineda y Clara Meira, que también son activistas políticos, pues, como muy chingones de aquí de la Ciudad de México, y pues ojalá puedan invitar a más gente. Gracias. Y no se vayan, hay que echar party un ratito, ya que hablamos y nos pusimos serios y reflexivos. Va a tocar Demente a Cine, aparte es como somos súper privilegiados porque es como su proyecto de ella solita, no lo va a enseñar. Y DJ Pablo Casade, que se armó un set bien chido de música, entonces pues vamos a fiestear un ratito entre nosotros, ¿no? Y entre nosotras, y pues gracias. ¡Fuera luces! Esto fue El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes. De grupos emergentes. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe.